Thank you. Por la puerta, miraré. un puesto en el mercado. Amalia es la cantante del café. Llegando el azúcar, le exige de comer, cantándole con fiesta pronto a su mujer. Por la vida, por la raza, manera, dedica esta canción. Por eso me acercó a la joyería y le compró un anillo de rubí. Amalia le esperaba fuera del café, llorando de Thank you. Thank you.

Thank you. morir, yo me siento morir, me invade una onda de tensión. Para mí, sin tengo, desde que yo te perdí. No podré ni quisiera existir si no te tengo tú, tú a mí. Thank you. Yeah. todas mentiras, cosas que dice la gente, que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20, que yo soy otoño y tu vida, y tú eres tú. Saben que guardo un verano, cuando te miro te quedas. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Yeah. lo creen. Nunca querer, nunca, nunca, también creen. Vuelvo a vivir, historia de Dios. Vida por tu amor, lloraré. Thank you.